Hola, bienvenidos. Este es el nuevo programa de Radio ELA que se llama La Polea. Aquí os presento Masi. Hola, buenas noches. Acaba de hablar Liana. Y nada, este es el número cero de un programa que seguramente irá muy bien. Y ya si nos estáis escuchando, os hago el spoiler. Quiere decir que los compañeros de Radio ELA han aceptado nuestra propuesta de programa y les hemos gustado. Y nada, y para eso me doy una enhorabuena. Hoy tenemos este número cero que, vamos, es un pequeño desafío porque este programa va a ser un cierto lío de programa, como puede confirmar mi compañera Liana. Premito que este es el primer programa de radio que habla un nivel de castellano, un nivel usuario, ¿no? Sí, siempre va a ser así. Sí, por eso os pedimos disculpa, pero... la ambición del programa es hacer una especie de magazine en radio, que va a ser la excusa para tomarnos unas cervezas aquí con unos colegas. Y nada, yo creo que podemos presentar nuestra fantástica sintonía y luego empezamos con el programa de verdad. Bueno, allí va. Una polea es una rueda, una polea es una rueda, una polea es una rueda, una polea es una rueda. Y bueno, bienvenidos otra vez a La Polea. Hoy hablaremos de un tema que probablemente no muchos de vosotros conocen, incluso si muchos de vosotros seguramente serán afectados por este tema, que es la brecha digital. La brecha digital, fundamentalmente, bueno, yo os explico un poco gracias a la ayuda de mi amiga Wikipedia. Es una expresión que se refiere a la separación existente entre aquellos que pueden usar nuevas tecnologías y aquellos que no pueden hacerlo. Es un tema clave de la sociedad actual, ya que también provoca una distinción entre aquellos que pueden acceder a cierta información y aquellos que son incapaces de hacerlo, ¿no? Claramente, todos conocemos la potencialidad que tiene Internet y los nuevos medios de comunicación, y sabemos lo jodido que puede ser afectados por esta brecha digital y no poder acceder a este tipo de información, a estas herramientas. Hoy lo hacemos, además que con mi compañera Liana bastante callada. Es que estoy aquí con los mandos y no puedo, joder. Es mi primera vez. Bueno, lo es para muchos. Y lo hacemos en compañía de dos invitados súper importantes. ¿Queréis decir algo, chicos? Bueno, queréis saludar. Saludar, por lo menos. Buenas noches. Bueno, nuestros invitados de hoy son Edurne Herrán, que ahora tendrá ocasión de presentarse y de ayudarnos a desarrollar el interesantísimo tema de hoy, y los amigos del Gato con Moscas, que entrarán en la segunda parte del programa presentándonos el proyecto que tienen entre manos en esta última temporada. Pues nada, Edurne, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, este es un programa que ya a todos nos tiembla la voz y ya habrá muchos vacíos que luego en postproducción quitaremos. Bueno, igual deberíamos decir por qué hemos elegido a Edurne para venir hoy. Sí, probablemente lo puede decir ella misma. Edurne, preséntate a nuestro... Preséntate a nuestro público. Pues me llamo Edurne y soy compañera de aventuras de Liana y Masi. Y como era el programa piloto, pues me han invitado a mí, porque ya de hacerlo regular, ¿no? Por lo menos que estemos todos en el ajo. Bueno, me gusta mucho tu modestia, pero probablemente puedes hablar de tu recorrido profesional y... Bueno, y artístico, ¿no? Pues no lo voy a hacer. Oye, que aquí en la radio las fiestas no valen, ¿eh? Que nadie te puede ver. Yo quería poner un temita que se le hacía nada. Bueno, cuando llega la hora, ¿eh? Eso será el premio cuando te lo habrás ganado. Nada, entonces intento cumplir con mi deber de anfitrión, Edurne Herrán. Preséntame tú. Artista multifacética y de procedencias igualmente múltiples. ¿Residente en este momento dónde? En Madrid. Acércate al micrófono. En Madrid, 28004. Y nacida en Alemania. Y criada en Euskadi. Muy bien, ya ves que no es muy fácil, pero las cosas se las estamos sacando. Edurne Ran, cuéntanos un poco de lo que has hecho en los espacios del Matadero en los últimos meses. Bueno, pues he investigado sobre el tema de la brecha digital, que como muy bien has dicho, Masi, es esa distancia que separa a los conectados a las nuevas tecnologías de los que no lo están, a los que pueden acceder a la información de los que no. Y pues para ello he configurado un plan de trabajo que era, bueno, es una investigación, pero se materializa en piezas, ¿no? Entonces he cogido disciplinas completamente distintas, como son el uso de las nuevas tecnologías o, sí, vamos, internet o Photoshop y este tipo de aplicaciones, versus el confeccionar un tejido de manera artesanal por medio de la costura. Y he realizado una serie de iconos de códigos QR, pero utilizando la técnica del punto de cruz y sustituyendo el píxel por la puntada. ¿Y qué es el código QR? Los códigos QR son una especie de códigos de barras, pero más sofisticados, que te llevan, al leerlo con la aplicación informática, te llevan a un mensaje, una página web, una foto, lo que quieras, algo que esté subido a la red. Y bueno, o sea, están usando mucho en publicidad. Sí, o sea, esos dibujitos que le haces la foto con el móvil y luego te lleva sí, a una página. Sí, que parece, ¿no?, un poco que te recuerda a los Space Invaders, ¿no? A videojuegos. Pues muy bien. Vale, al honor de ese tema que hemos elegido primero, de brecha digital, vamos a poner un tema de Mostly Beers que se llama The Digital Divine. Bueno, unos datos sobre la brecha digital que hemos recogido y tienen que ver sobre... En general, la brecha digital es un problema que se podía separar en brecha geográfica, de edad, de género y formación. Y allí podíamos hablar de alfabetización o podíamos hablar de inmigrantes, que ya inmigrantes en la época de digital, o ya nacidos, que ya son los jóvenes de 25, o lo que son ya se considera que no manejan bien la, o no pueden manejar bien las tecnologías nuevas, como lo son de mayores de 65. Entonces, yo quería preguntar a Edurne, principalmente, sobre si tiene alguna experiencia que nos quería contar sobre su proyecto en Ranchito y la aportación que tenía o el feedback que le daban los viejos que nos visitaban y nos hablaban. Bueno, pues una cosa muy curiosa era que cuando hacíamos los Open Studios y venía el público en general, las personas mayores me decían, claro, las mujeres flipaban por verme coser, y me decían que era la que hacía cosiendo, si era la más moderna de todos ellos, de todos mis compañeros, incluidos vosotros. Bueno, sin duda, y los buena. Chicos del Gato con Moscas que están aquí con nosotros. Y yo les decía que no estaba reñido, que precisamente se puede ser, o sea, puedes estar a la última en nuevas tecnologías y puedes seguir cosiendo, ¿no? Hay, o sea, una disciplina no es incompatible con la otra. Hay muchas cosas que no son, nunca podrán, no sé cómo explicarlo, nunca podrán ser sustituidas por los medios tecnológicos. ¿Y por qué elegiste ese formato? ¿Por qué elegiste el textil? ¿Y cómo construiste esa contraposición entre lo digital y lo manual? Porque el punto de cruz, hecho con tejido, con un textil grueso, emulaba muy bien a lo que es el píxel, a lo que es la unidad mínima dentro de... Hablando de sistemas informáticos, ¿no? Hablando de imágenes tecnológicas. A ver, pero tú te has encontrado en el lugar que tenías que explicar lo que estabas cosiendo. ¿Cómo? Quiero ¿perdona? Decir, que tenías que explicar qué estabas cosiendo, qué tema estabas cosiendo. Porque, a ver, el código QR, a ver, yo considero que la mayoría de la gente joven sabrá qué es, pero la gente vieja creo que no sabrá ni idea. No tendrá ni idea de lo no, que pero es, yo, ¿no? Claro, yo lo explicaba y ellos se quedaban un poco más en la interfaz del proyecto, pero por ejemplo venían niños y los niños le pedían a su padre el dispositivo, el smartphone, un iPhone, un Android, tal, con esa aplicación, y ellos accedían al mensaje ahí. O sea, ¿y qué mensajes sí tenías? Bueno, eso tendréis que verlo en mi próxima exposición. No puedo desvelarlo. ¿Y cuándo va a ser tu próxima? No lo sé, porque todavía no me han dicho si me han aprobado el proyecto, ¿no? Para la exposición. Así pues que busco mecenas. Oye, perdona si vuelvo un poco al principio, pero, o sea, ¿por qué, o sea, de dónde te salió este tema? O sea, ¿por qué empezaste a trabajar sobre brecha digital? Bueno, por una reflexión, ¿no? Que me di cuenta de que cuando yo estudié, bueno, nací en el 78, por lo tanto mi formación ha sido casi completamente analógica, casi. Y de hecho en la universidad ni siquiera, o sea, me fui de Erasmus y con mis tutores del Erasmus sí que me mandaba emails, pero en la facultad en Bilbao no lo utilizaba. Aquí todavía no, te estoy hablando del 2002, del año 2002. Los correos tenían muy poco peso, o sea, te podían mandar muy... O sea, que tenías limitaciones, ¿no? Sí. En el peso de los archivos que podías mandar, ¿no? Sí, y bueno, todo esto, pues nada, que hay una gran parte de mi obra, mis primeros trabajos, no la tengo digitalizada. O sea, es un trabajo que tengo que hacer. Tengo un montón de obra realizada, pero está en formato analógico. Perdona, bueno. Y nada, yo quería introducir un temita que había pensado para la ocasión. Lo siento, pero este no es un programa de dedicatorias. Es más, esto que dices me da la ocasión para hablar un poco de nuestra política musical dentro de la polea, que es la cuestión de desarrollar un tema incluso en términos musicales. Bueno, es un tema que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Sí, pero veo, me dicen vamos, los que no quieres. Que ha sido rechazado, porque no lo encontramos. Y nada, lo que decía era que aquí desarrollamos el tema del que estamos hablando, incluso desde el punto de vista musical, y hoy esta cosa de la distancia entre lo digital, ¿no?, las nuevas tecnologías y lo antiguo, lo estamos desarrollando de dos formas. Uno es la idea de música producida con tecnologías no de punta, ¿no? Por lo que desarrollaremos un poco de discurso sobre lo-fi y, digamos, las grabaciones hechas con instrumentos de grabación un poco más antiguos. Y por otro lado, una pasión mía, que es el 8 bits, que es son esas musiquitas que se hacen con el Commodore 64, con el Game Boy, y que, vamos, muchas veces se ponen en criterios musicales muy contemporáneos. De hecho, si mi compañera Diana ahora me dice qué tenemos en playlist, es The One With. Probablemente, pero podemos pasar a la 5, ¿no? Ajá. Ya que vamos un poco corto con los tiempos. ¿Vale? Que es el tema de Spastic. Sí, ese, que es un, bueno, probablemente muchos de vosotros conocen la música 8 bits. Ese es uno que hace con un Game Boy, una cosa que estaba muy a la moda porque hace una especie de dubstep, y entonces nada, lo escuchamos, ¿no? Uh-huh. Allí vamos. Bueno, y de después de este tema y de la interesantísima entrevista con Edurne, pues muchas gracias Edurne por tu aportación. Ya le hemos cerrado el micrófono, así que no tendremos más problemas con ella. Pues es la hora de invitar, o sea, de presentar el segundo invitado, que son los chicos, algunos chicos del colectivo El Gato con Moscas, colectivo artístico ya activo en Madrid desde unos años. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Y nada, probablemente os podéis presentar mejor que de lo que puedo hacer yo, así que... Pues nada, yo me llamo Fiesta, estoy con mis compañeros Javi y Hammerfall. Y bueno, estamos representando, la verdad, un colectivo que es muy numeroso, por lo que siempre es difícil resumir tanto lo que queremos decir como presentarnos. ¿Cuántos sois? Somos entre 25 para arriba, entonces pues como que es una nube de moscas, difícil de contar, pero sí que hay un gran número de personajes activos. Y bueno, una cosa lleva a la otra y como somos tantos, pues hay muchas disciplinas de las que bebemos y nuestras intervenciones suelen ser tanto activistas o más activistas, más performativas o últimamente también nos interesa meter un pie en el mundo del sistema del arte para ver cómo funciona esto y sacando nuestras conclusiones, posicionándonos evidentemente y la verdad es que el último proyecto que tenemos que está ahora mismo exponiéndose en Madrid pues tiene que ver con meternos en la cocina y hacer cerveza. Bueno, ahora llegamos a esto, perdona si te hago hacer un paso para atrás. No os voy a preguntar lo que seguro que siempre os preguntan, que es lo del nombre, pero ¿cómo habéis nacido? Pues esto alrededor de 2006 empieza a cocerse pues, entre un grupo de amigos, que por aquel entonces éramos 8, la idea de juntarnos y de hacer las cosas más fáciles, porque si nos autogestionábamos y autosubvencionábamos podíamos llegar a hacer cosas que queríamos hacer que tampoco requerían mucho dinero. Entonces poco a poco nos fuimos organizando y bueno, ahí como en el 2007 ya salíamos a la calle a hacer cosas que nosotros mismos estábamos pagando, por lo tanto no teníamos que pedir permisos ni teníamos que... ¿Y me quieres contar algún proyecto pasado? Sí, pasado. No sé, cuéntame bueno, un poco de currículum. Bueno, yo te pico porque en realidad conozco vuestro trabajo y justo por eso o sea, me gustaría que algo saliese, ¿no? Sí. Antes de llegar a la cervecita, ¿no? Sí. Antes de llegar a lo que queríamos llegar. Antes de llegar a eso, que nos contéis un poco, no sé, algún proyecto al que os habéis dedicado. No sé si a lo mejor justo el proyecto que estáis desarrollando cuando nos hemos conocido, ¿no? Que era en los espacios del ranchito, ¿no? Bueno, el ranchito se ha estado desarrollando un proceso bastante largo de investigación en colaboración con Arquitectura Expandida que han venido desde Bogotá en el programa de residencias. Y que saludamos. Sí, un saludo para ellos. Hola, buenas. Precisamente nosotros no somos los más indicados para hablar de este proyecto porque hay compañeros que han sido los que han estado más involucrados, porque últimamente en El Gato sí que hemos tenido bastante volumen de trabajo, por suerte, de trabajo que nos ponemos nosotros, vaya, que tampoco, y sí que nos hemos dividido un poco, ¿no? Pero bueno, este proyecto sigue en marcha y está investigando la apropiación de espacios vacíos en la ciudad por parte de los inmigrantes, y toda la imaginería que hay alrededor, toda la vidilla que se crea en esos espacios vacíos y que ellos, nosotros creemos que por suerte, pues retoman y llenan de historietas ahí que muchas veces no se ven, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, exacto. Y bueno, ahí seguimos con ello. En otro programa vienen los compañeros y juntos. Vale. ¿Y con qué estáis ahora? Pues el jueves, ¿fue el jueves? Sí. El jueves pasado inauguramos en Chueca, en la Galería José Robles, una exposición que se llama Cerveza, en la cual vendimos como aproximadamente 700 tercios de cerveza que hemos hecho nosotros artesanalmente en el garaje del Hammer, que está aquí con nosotros. ¿Qué hay? Buenas noches. Está manco. Y, Y bueno, la idea era hacer una inauguración en condiciones, en la cual lo único que hubiese fuese cerveza, que al fin y al cabo es a lo que va la gente a las inauguraciones. Claro, además, el pilar de cualquier inauguración. Yo creo que podemos ir con otro tema, y ahora nos habláis mejor de esta cervecería que habéis montado. Y os lo dedicamos, claro. Venga, venga. Ah, es verdad, este es un homenaje que os queremos hacer. Yo no sé si conocéis, ¿cómo se llama? Tenemos un temazo del Georgie Dan belga. Hostias. Que seguramente será inspirador para vuestro próximo. La cerveza es de receta belga y de grano belga. En sí. Su mayor parte. Y esto, bueno, probablemente me parece ofensivo para los oyentes escucharlo entero. A lo mejor llegamos al minuto y luego volvemos. O ponemos un tema un poco más serio. Dale, Eliana. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes, dat ken ik wel. Dos cervezas por favor. Dos cervezas por favor. Dos cervezas por favor. Elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervezas por favor. Bueno, pido muchas disculpas a todos por haber puesto este tema. Encantado. Pero bueno, quería ser un... Es lo que nos gusta a nosotros. Quería hacer un pequeño homenaje a vuestro trabajo. Y nada, me decías que nada, es un poco... Yo no sé si... O sea, cuántos han participado a las inauguraciones de las exposiciones, pero realmente, vamos, yo que lo vivo normalmente como espectador, ¿no? Tengo que admitir que lo más atractivo siempre es lo que te pueden regalar para salir, beber y de comer. De hecho, Edurne también tiene una buena teoría sobre eso, ¿no? Abre el micro, Lean. ¿Una teoría sobre qué? Sí, tú... O sea, tenemos una discusión siempre abierta, que es... Tú vives de arte, el arte te da de comer. Ah, bueno, sí, sí. O sea, lo que siempre se dice es... El arte me da de comer en las inauguraciones. De cenar, más bien, sí. ¿No? Me da de comer canapés y cervecita. Y nada, ¿qué habéis montado por ahí? Pues hemos montado casi un bar. ¿Y sí. ¿Por qué casi? ¿Y dónde está? Casi porque... ¿Dónde está? En la calle Belén número 2. Casi porque tampoco había aceituna, ni huesillos en el suelo, ni servilletas, ni lo que tiene que tener un bar para que sea un bar en condiciones. Ni cabezas de gambas. Te iba a decir fumar, pero por un lado ya no se puede fumar ahí y aquí sí se puede. O sea. Nada, pues montamos 3 cámaras frigoríficas petas de birra con una mesa guapísima con un mantel y luego una pequeña estantería con las cervezas premium, que son cervezas, que es la misma cerveza que la que vendíamos a 3 euros, lo que pasa es que está seriada, está numerada y tiene un diseño distinto, lo cual lo convierte en un objeto fetiche por si algún coleccionista se pasa por allí y se quiere gastar 75 euros, pues que pueda hacerlo. ¿75 euros? 75, sí. Eso sí que es un producto premium. ¿Y qué cerveza es? Hicimos 2 variedades, una belga y otra inglesa. O sea que lo hiciste todos vosotros, ¿no? Sí, lo hicimos todo. De hecho, alguno de nosotros hicimos un curso para aprender los secretos más profundos de la elaboración. ¿Y qué tal salió? Pues salió muy rica, joder, pasad cuando queráis. Sigue habiendo cerveza en la galería. Sí, probablemente en agotamiento, ¿no? Habrá que pasar en los próximos días, porque ¿cuánto habéis producido? Producimos cerca de 1000 tercios. Ah. Entre cerveza clásica, sin alcohol, que también hicimos una poquita, y las premium. Y ahora quedan en la galería, quedan unas cuantas para quien se quiera pasar por allí la puede seguir probando. ¿Y cuánto tarda un bar de Madrid en vender 1000 tercios? Eso también es un... ¿Un bar? O sea, vosotros, ¿qué expectativa de tenéis respecto a eso, no? O sea, ¿cuánto va a durar la cerveza que habéis producido? Pues es que en realidad era una de las grandes dudas que teníamos. Si nos íbamos a quedar cortos en la inauguración o si iba a sobrar un montón. Yo creo que salió perfecto, porque vendimos muchísimo. Aquello fue un botellón, fue un fiestón. Y ha quedado para que la gente la pueda seguir probando. E incluso a lo mejor para que sobren algunas y podamos nosotros llevarnos pues para nuestras tías, nuestros abuelos que todos nos están pidiendo. Oye, que yo quiero una cervecilla. ¿Y los camareros del bar quiénes son? Los camareros eran el galerista y sus dos colaboradoras. Ah, muy bien, muy bien. Claro, las personas que venden obras de arte, ¿no? ¿Y se quedaron el 60%? El 50. ¿50? El 50%. Sí, nosotros hemos accedido a la galería de la manera... con los contratos en los que en una galería se vende arte, ¿no? De hecho, bueno, aquí el compañero puede explicar todo el tema, ¿no? Más allá de la gracia de hacer una inauguración en lo que lo único que hay es la cerveza y decir, bueno, esto es algo que viene la gente, hay temas más allá, ¿no? Sí, luego está el punto, el temazo de lo legal, ¿no? Como cuando legitimas algo como arte, de repente se convierte en obra. Por ejemplo, el camarero, que en este caso es el galerista, lo que hace es venderte la cerveza cerrada, como si fuese una escultura fría, ¿no? Entonces un poco el punto es que jugamos con esto hasta tal punto que tienes las premium, que juegas con el precio y lo pones a objeto fetiche o vendes la cerveza a precio de cerveza de bar. Y es que nosotros no podríamos comercializar con este producto si no es en este contexto, porque no tenemos ni licencia, ni registro mercantil, ni sanidad. Entonces, es una manera en la cual esquivamos con este tipo de normativas y podemos comercializar este producto, ¿no? ¿Y esto realmente puede funcionar? O sea, ¿puede ser una llamada a cualquiera si quiera? Exactamente. O sea, digamos, usar la licencia artística para dedicarse para a su... Para legitimar lo que quiera vender. Sí, y por otro lado es una especie de visibilización de lo fácil que puede ser traficar dentro de galerías. Y de hecho está el otro punto, que es que hay grandes artistas con mucho nombre que bueno, está bien sabido que a estos niveles se puede blanquear dinero y cosas así. Pues muy bien, pues... se alegrarán mucho nuestros amigos los galeristas y los artistas de gran nombre. Pues descansamos un segundo con un tema y ahora volvemos. takes so long. And ten tethers pull with every motion. Hopped up on someone's song. Some lines just never let out. Stop short, but don't say why. I guess you never had it in you. Some hopes are up too high, and some holes are too low to fall into. I know the day you die, you won't be cursing what you've been through up there in some old sky. They'll pray to change the. Ya estamos, ¿no? Que nada, este era un tema de... Bueno, este es un tío, se llama... Es un tío aunque se llame DJ Arthur King's Band. Y nada, es un tío que es muy interesante porque toca el Game Boy y a la vez tiene una guitarra y hace sus cosas. Y nada, me parecía buena propuesta para variar sobre el tema de las... tecnologías obsoletas, ¿no? Esta cosa del Game Boy con el que todos hemos jugado, que ahora se ha convertido en uno de los instrumentos musicales más guays de la temporada, me parece divertido. Y por fin llegamos a convertirnos en lo que es nuestra ambición, que es ser un programa de dedicatorias. Y como Edurne se ha portado mal y a ella no se lo hemos concedido para que aprenda, a los del gato que se han portado muy bien, si les concedimos hacer su dedicatoria. Y nada, la palabra a los gatos para que lo presenten. Bueno, es por un lado un homenaje y por otro lado devolverle el favor a un coleguita que el día de la inauguración vino y se compró directamente una caja entera de birra y la sacó a la calle y fue uno de los núcleos ahí... del botellón que hubo en la calle, ¿no? Entonces nada, es el Calle, la leyenda de Vicálvaro. Y bueno, no espero, sé que os va a gustar. Con V de Victoria, con V de Valor, con V de Vicálvaro. Vicálvaro, cara Vicálvaro, que fue del Barrabás, que fueron daquetas, fiestas bestiales, puños americanos, navajas, bandas rivales, batallas campales, donde los problemas son reales, sin distinción, no existen clases sociales, barrio obrero, Vicálvaro, como te quiero, detrás del Severo, me fui el primero, que fue en Andrés, el que indujo al Calles, Mayday, Mayday, la ciudad se lee, cada uno va a su play, y quien no va a ver los plays, en Madrid, al este, muy al este, un barrio fue azotado por la peste y todo lo vio este por su ventana, la cruda realidad al despertar cada mañana, Jonas enmanados de cabeza al poblado, trasladan sus tumbas de los focos a la curva, viendo jeringas cuando andaba gatas, cuando jugaba la chapa, mi barrio no viene en los mapas, en la rica, las olimpiadas de petanca, payos y gitanos juntos en la Villa Blanca, Vicálvaro Bronx, los arcos el portal del Pons, tenemos pinares, tenemos cientos de bares, tenemos la mejor de todas las universidades, y en las cristaleras, tres rubias mañaneras, te voy cruzando con tu viejo la acera, la cripta, el hueco, el zulo, la topera, refugios que ya no serán lo que eran, no, no volverán a serlo, desolado el callejón, cambio de dueños el salón, punto de encuentro, el garaje del Stone, dime quién nunca ha pillado en el cuarto del cuadrado, dime que no se ha fumado un peta, en el parque en la maceta, la unión y su caseta, sudar la camiseta, cuando estés en la bica, fíjate en el obelisco, le faltó el cacho, yo le metí un mordisco, pestañas pilongas, en la mano negra no te pongas, los litros vuelan, los charcos y las gemelas, fundada por romanos, de historia, vacilamos, pica el albus, frutos secos, sangu, larga vida, Juanjo, metro enseguida, ya en la oreja, Adolfo, como un botellín, Adolfo, oye, Adolfo, no funciona el futbolín, N7, Cosla 287, 130, 106, el 4, metro, estación de tren, así que ven, a Vicálvaro, ven, así que ven, a Vicálvaro, ven, así que ven, píllate un pedo con el Calles, así que ven, a Vicálvaro, ven, podrás conocer al Rome y al Lobo también, así que ven, a Vicálvaro, ven, así que ven, ven, ven, a Vicálvaro, ven, Vicálvaro City, representa Calles. Thank you. ¿qué tema era? El tema del Calles. ¿Sí? Calles es un coleguita del colectivo de Vicálvaro, que habla un poco del barrio y nada, un saludito para él y a todos los colegas. Oye, yo también lo saludo y muy bien, Calles, muy bien. Nada, me estabas hablando antes del tema de la caja que ha comprado este colega, ¿no? Y lo que se ha generado, ¿no?, alrededor de vuestra inauguración. ¿Me quieres hablar un poco de eso, ¿no?, y de también algunos discursos que vosotros desde siempre tenéis sobre el uso del espacio público, la reunión, el tema de la ilegalidad o alegalidad? Perdona, quiero decirles una cosa, que el otro día en clase presenté vuestro proyecto para algunos alumnos que quieren hacer algunas, bueno, performances en la calle, y los profesores han quedado flipados con vuestro trabajo. Y estaban diciendo, joder, estos gato con mosca tienen más vídeos y tal. Bueno, les estaba enseñando el Invadiendo el Invasor, o donde pusisteis las cabezas al Colón. Y se han quedado de verdad bastante pillados con nuestro trabajo, que no lo conocían, vamos, que suele pasar. Bueno, gracias por difundir. Luego te decimos juntas honorarios. Y... Claro, claro, luego te paso la cuenta. Sí, bueno, decirle a la gente que no pueda estar escuchando que tiene la página web ahí abierta para lo que quieran ver. Uh-huh. Y nada, utilizar las calles como nexo entre lo que estábamos hablando y lo que queremos hablar ahora, ¿no? Y es lo que tú has dicho de reivindicación de los usos de los espacios públicos y estas nuevas normativas que salen en este país, o que salieron ya hace tiempo, porque esto es un proyecto que hicimos hace tiempo. Tiene que ver con el botellón que hicimos el otro día, lo que pasa que con leche. El otro día, no sé, para aclarar un poquito, ¿no?, el botellón fue algo como más o menos esperado, pero inevitable, porque en la galería no cabía la gente que vino, y se empezó a amontonar al final en la calle, y bueno, fue como un botellón de glamour y de cerveza. Sí, no tuviste ningún caso de represión. No, venía la policía. Pasaba por ahí, ¿no? Sí. Venía la policía y tú decías que le preguntara al galerista y ya está. No pasaba nada. Como no te equivoques, amigo policía. Esa es una inauguración, no es un botellón de eso de los pobres. Es un acto legítimo, ¿no? Claro, pero cuando lo haces en la calle, en una plaza, aunque sea leche, son 300 euros de multa. Uh-huh. Porque es otro rollo, ya no es una inauguración. Entonces esto hace un tiempo. Fuimos a Granada, estuvimos pues provocando esta reacción, ¿no? Y lo que hicimos fue un botellón de leche. Había quien tenía galletas escondidas en los gallumbos para que si le registraban, pues, en lugar de porros hubiese galletas. Y la historia es que nos pedían, grabamos a la policía en cámara oculta pidiéndonos explicaciones y tal, y bueno, se evidenciaba un poco que las nuevas ordenanzas que había en Granada eran que da igual la bebida que estuvieses bebiendo, no tienes derecho a reunirte en la plaza. Uh-huh. Y que eran 300 euros de multa, hiciera lo que estuvieses haciendo. Así que nada, también está el vídeo en la web, podéis ver perfectamente cómo el policía te explica por qué esas normativas y la incapacidad que tienen ellos como policías y mediadores a la hora de elegir, porque no tienen prácticamente subjetividad, ¿no? Ellos tienen una orden, pum, pan, y te tienes que ir de ahí, y aunque es claro, te pidiendo leche, que es algo tan inocente. Y además, probablemente en muchos casos tienen que defender unas leyes que son muy débiles desde el punto de vista de incluso del sentido común, ¿no? Probablemente en muchos casos estas cosas son muy poco defendibles. Y el mismo policía que tiene que aplicarlas está en una situación casi de incomodidad, ¿no? O al revés, que realmente la ley no dice que no puedes hacer botellón de leche, pero la policía tiene el orden que no puede estar gente en la leche en la plaza molestando. Entonces no se le ocurre otra forma de decirlo que no se puede estar en la calle. Y encima, como, bueno, yo creo que un poco la policía en sí, la gente tiene una cierta autoridad y le gusta imponer, aunque sea su propia interpretación de la ley la quiere imponer, le gusta imponérsela a los ciudadanos, como se creen que son importantes, como se creen que son el orden, digamos. Entonces igual la ley específicamente no diga que no puedes estar en la calle, pero que en aquel momento no querían que vosotros estuvieseis en la calle, entonces... No sé, creo que tiene doble lectura. Está claro que era una provocación y de una manera o de otra... Hombre, nosotros elegimos una plaza en la cual sabíamos que iba a venir la policía a una hora X y tenía que venir la policía, ¿no? Porque al final el botellón de leche, aparte de lo vital que tenía, ¿no? De lo atractivo que tenía para nosotros hacerlo, que joder, que llevamos todos los días ahí diciendo, hostia, qué guapo, que mañana ya vemos leche de tu niño. Es una estrategia al final para obtener ese plano en el que el policía dice, no se permite la concentración de personas en el espacio público. Y esa es la ley, ¿no? Claro. Ahí es cuando está llegando a, bueno, a visibilizar un problema. No se permite la concentración de personas a menos que no se haya concentrado por algún tema guay. Y que tengan para que eso. Y ahí va el tema. Estas leyes, estas nuevas leyes que se llaman de ordenanza cívica, ¿no? O para la convivencia, este tipo de buenismos, lo que le dan al policía es la el privilegio de que como lo que él interprete como actividad disturbadora la puede sancionar. Porque al final de cada artículo en estas leyes siempre pone así como cualquier actividad que la gente del orden considere disturbadora o algo así. Entonces, claro, si ellos te ven con pintas o tú no les gustas o lo que sea, pues te pueden multar por cualquier cosa. Claro, eso les da un poder de decisión sobre y de interpretación de las situaciones que es muy fuerte, ¿no? Por eso justo me llama la atención el hecho de que en cualquier evento que goza de una legitimación social más fuerte, como puede ser la inauguración de una exposición, en el momento en el que desbordan, no genera ninguna gran complicación, pero un grupo de personas que, no sé, que esté bebiendo algo por la calle, aunque sea leche, eso sí genera una alarma social y a raíz de eso la intervención policial. Eso es un tema que vosotros habéis puesto en evidencia, habéis hecho resaltar de una forma muy interesante. Y ahora, ¿hasta cuándo podemos ir a tomarnos una cerveza de las que habéis hecho vosotros? Está hasta el día 9, hasta fin de existencias. sí, se puede ir por allí por 3 euritos, os van a vender una cerveza al gato, que es que encima está buena. Está muy buena, la resaca es peor que la del anís, pero la birra está buena. Sí. ¿Y el precio, según qué criterio lo habéis decidido? El precio de bar. De garito también, ¿no? 3 euros de cerveza de discotequilla. De garitillo cool, ¿no? Sí, ¿no? De, o sea, de medio. Si me como... hago de la otra, pues tenemos ahí unas cuantas también. Claro, animamos a todo el mundo, joder, que en vez de ir a salvar a que van siempre durante esta semana, pues que se vayan ahí por la galería y se tomen un par de cervecitas del gato. Claro, pero si yo compro la premium, luego el galerista me garantiza el hecho de que volverá, o sea, que subirá de precio, entonces la podré vender. Un día. Claro, porque con un pintor normalmente tú siempre puedes esperar que muera, sí. Y perdonadme el discurso, sí, pero sí. Siempre puedes esperar que muera y que su obra se... Hombre, espero morirme, ¿no? O sea, y su obra coja valor, pero en el caso de un colectivo de 25 personas es muy difícil, ¿no? Es estadísticamente, poco, que se mueran todos, ¿no? Es un poco como jugar a esa satírica burlesca, ¿no? De... que planteamos nosotros también, ¿no? Un poco, porque es un poco delirante, ¿no? Tienes la misma cerveza que te vale 3 euros, te la vas a comprar por 75 y es la misma cerveza. Y... bueno, es que me tiraría yo mismo de la lengua, pero no puedo. Bueno, yo ahí no sé si digo una banalidad, pero creo que no es una invención del todo vuestra esto de vender el mismo producto a precios distintos, simplemente cambiándole... Es como para evidenciar lo ridículo que puede ser en algunos casos que, claro, por que una cosa esté firmada valga más. Y todos estos discursos que giran en torno a la autoría y a que, pues, que lo ha hecho fulanito, esto es una maravilla, ¿no? Muchas veces simplemente lo que hacemos es exagerar algo que ya estaba ahí para hacerlo visible muchas veces reírnos también de ello, ¿no? Sí, y la utilidad también que tiene todo esto, al final yo creo que no es la pretensión de querer cambiar algo, sino de montar una situación, un puzzle de otra manera, de manera que la peña pueda ordenarlo a su gusto y discutir consigo mismo sobre ciertas cosas. Bueno, muchas gracias, chicos. Enhorabuena por vuestro trabajo. De verdad, yo no, todavía no he probado vuestra cerveza, ¿no? Pero estoy ansioso de. Pues vamos ahora. Bueno, probablemente, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, ¿qué horarios tiene la galería? ¿De bar o de galería? Se parecen, ¿no? Un poco, bueno. La inauguración estuvo hasta las 12:30 por ahí. No, abren, creo que abren de 11 a 2:30 y de 4:30 a 8:30. Pues muy la galería José Robles en la calle Belén, entonces es, número 2. Repítelo porque no me ha dado tiempo a apuntarlo. La galería José Robles en la calle Belén, número 2. Muy bien. El barrio José J. Robles en persona me va a servir una cerveza, ¿no? Sí, si vas a partir a las 6, él está por allí. Muy bien. 3 euros la cerveza. Y muchas gracias también a Edurne. Nada, a ti. Por su participación y por acercarse al micro. A vosotros. Y nada, yo creo que vista la elocuencia de Edurne la podemos invitar como invitado fijo de sí, programa. Sí, sí, como fichaje fijo. Formulo la invitación. Tengo oficial. Que comprobar mi agenda. Así siempre viene bien tener una voz en un programa, ¿no? Uy, qué mal. Bueno, nadie la ha visto, pero la cosa estaba poniendo violenta. Bueno. Y nada. Vamos a poner la aportación de dos amigos sí, que nos han mandado para de dos colaboradores. Los dos pilares del programa. Sí. Yo creo que esta es la sección que no podéis porque es el primer programa, pero si fuera el segundo ya sería la sección que estáis esperando durante todo el programa. Y luego acabaremos con otro temita que se llama Noche de Paz. Sí. Uy. Y así vamos a cerrar el programa. Esta es una noche muy poco de paz, porque es un... Bueno, os señalamos así siempre entre... Para seguir con el discurso de grupos que hacen música con tecnologías obsoletas, cosas inventadas, cacharros cogidos para allá. Se llaman LCDD. Lo que quiere decir a veces los caballos de Düsseldorf, ¿no? Pero he escuchado una entrevista donde dicen que también puede querer decir los cojones del diablo, un poco lo que... O sea, lo que vale es el acrónimo, ¿no? Y también le doy la gracia al Gato con Mosca, a los tres representantes que han venido aquí a presentar vuestros proyectos. Y bueno, ¿no habéis traído cerveza? Bueno, un punto menos, pero iremos a la... Sí. Iremos a la galería a probarla. Es que la estamos exponiendo, si la tuviéramos en estudio. Claro. Tendréis mucho más, yo creo, ¿eh? ¿Qué? ¿No tenéis más? ¿Que no tenéis más en donde la fabricasteis? No puede ser. Sí, nos ha sobrado, pero están calentitas. La gran reserva. Pero, ¿qué quería...? Es que más... Te he cortado, ¿eh? Un pelín, pero no he cogido la indirecta. Vale. Que, nada, es un grupo que, vamos, me perdonarán, pero hace una cosa que es bastante poco escuchable. Por lo que ponemos ese tema y nos perdonaréis, un poco como para el Georgie Dan belga. Y nada, y vamos a poner ahora realmente la sección buena, el super hit del programa. Y un saludo a Rafa y Orlando. Y ya nos despedimos, ¿no? Sí, bueno. Y a ver, si hacemos un segundo programa va a ser un buen milagro. Sería un buen milagro, efectivamente. De puta madre. Bueno, hasta luego, chicos. Chao. Chao. Yo me fui cruzando la calle, está la de Valverde. Cuando eso vivía yo en la calle Acuerdo, ahí al lado del patio. Luego crucé y de repente a la mitad de la calle, esta calle que bueno, es toda recta, tienes que cruzar todo porque no puedes girar o si no te toca devolverte prácticamente. Y había un grupo de personajes como de 30, 40 años, todos ahí como que estaban intentando pelear entre ellos. Y yo no sé si fue la paranoia de hachís o o si fue que escuché realmente que de lejos dijeron, ahí viene el punky. Los tíos están como haciendo la parafernalia que se iban a dar de hostias, pero no se van de hostias. Y de repente, cuando yo pasé, es el único momento en el que me he sentido como en peligro aquí realmente. Y en peligro porque, bueno, era la situación. Porque peligro en ese momento tenían tanto ellos como yo. Pero el caso es que las personas, cuando yo iba pasando, se abrieron, todo del círculo en el que estaban se abrieron. Y fue como que me dejaron pasar por la mitad. Y de repente yo sentí que un tío dio un puñetazo tan fuerte que, vamos, el pelo, la coleta, ¿sabes? Voló así como con una brisa increíble, me rozó, no me pegó. Y yo en ese momento, a lo mejor porque estaba cansado, a lo mejor porque tenía la paranoia, a lo mejor porque, bueno, me daba igual, dije, una de dos. O me volteo como quien está cabreado con lo que pasó, aunque no me incumba, y así sean cuatro o cinco los que sean, yo sé dónde vengo y qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer. Dije, no pasó nada. Nadie me pegó, ¿sabes? Y ninguno me hizo ningún comentario, ¿sabes? Yo, con la misma tranquilidad que pasé, ¿sí? Si alguien me hubiera hecho un comentario ofensivo o algo, ahí ya hubiese sido otra cosa. Fue como, no pasó, ¿sabes? El triángulo de las Bermudas. Alguien tira un puñetazo, no le pega a la persona, le roza el cabello, la otra persona sigue. Buenas noches, Oli. Buenas noches, Oli. Una polea. Fuerte, ¿eh?